quieres divertir? Radio AQP, la mejor música para usted. Soy en la mía, no tengo adversario, no. Con los yanquis los me he avanzado. A correr que otra vez lo sacamos al estadio. Satisface. Se siente muy distinto, nena, tú me llevas en un viaje, yeah. Yo me tiro contigo desde el cielo, a tu vértigo yo me atrevo. Quiero sentir que perdí el miedo, DJ, a ver si por fin es que me entrego. Nueva temporada ya empezó, dale play. Sonido de abajo, pizarra, suena el bass. Con digo 7887, alias el calentón. Con la batería que lleva. todas las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. Sé pa' qué seguir disimulando más. ¿Qué importa un culo lo que piensan los demás? Tú y yo nacimos pa' estar juntos. Yo me pregunto, y no lo quita la pirina. Lo suelo con medicina. Es una tema que no puedo evitar. A toditas las mujeres me las quiero Desde Arequipa, ciudad capital, transmite Acupe Radio con sus dulces melodías. Una chimba, las europeas, la latina y la gringa. Bad, passing up the place with my style. Bad. Yo la conocí bailando en un party de esquivas. Se me pego y me bailó la baby. Es una asesina. Yo le dije mano arriba que esta noche tú eres mía. La pegué en lo oscurito bailándome en la esquina. Una gata felina, los manes le hacen fila. Ella quiere un gánster, le gustan los kilas. Ella quiere a la voz, le gusta mi estilo. Y yo le tiro un flow pa' que rompan fila. Bad. Paso a la mamacita que escuchan danzar. Bad. Y pa' que todos los manes boten el style. May, tú estás rica y bailas una chimba. Las europeas, las latinas y las gringas. Bad. Passing up the place with my style. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos sueltan la pistola. Esta noche lo que hay. No los cuenta, no la llamen el jangueo si no quiere que mienta. Estoy escuchando el número uno en venta. Por eso con nosotros nadie inventa. Me siento como un bichote en los 90. Tengo parado, ven pa' que lo sienta. Dale mami, pégate, mírate. Si me miras mucho sabes que voy a besarte. Dale mami, pégate, mírate. Si te ves y me la agarro entonces voy a llevarte. Mira puñeta, no me quiten el Mami, yo sé que tú te vuelves loca cuando el perreo te azota. Pero obligado tú te acuerdas de mí si me ves por ahí. Mami, yo sé que tú te vuelves loca cuando el perreo te azota. Pero obligado tú te acuerdas de mí de cuando te di. Perreo, baby, tra, baby. En la disco, baby, vamos a darle, baby. Hasta abajo, baby, no te quites, baby. Bellaqueo, baby, tío solo, baby. Perreo, baby, tra, baby. En la disco, baby, te lo meto, baby. Aquí mismo, baby, delante. pero siempre tira un likey. Eso me tiene pensando, she likes me. Si te quedas conmigo, vamos a hacer twins. Hoy podemos ganar el tag team. Si hay algo, quédate, bebé. Estoy pensándolo otra vez, arriesgate. A ver, hoy puede suceder que te linque. Con mi madre, con la bellaquera. Que te tengo y que me desespera, bebé. Yo estoy pensando en ti. Tú me gustabas desde los 19. Tienes psyche. Quiero tocar tu herida, flow reiki. Voy a sanarte y llevarte pa' un party. Ese culo me dice que es táctil. Que me pegue y no salga más de aquí. A ti no te miento, ya la hay aquí. Yeah. Sigo aquí, esperándolo vi venir. Queda aquí de fuera sin despedir. Te fuiste maquillada, randomly. Que hay algo, quédate, bebé. Estoy pensándolo otra vez, arriesgate. A ver, que hoy puede suceder que te linque. Con mi mano y con la bellaquera. Que te tengo y que me desespera, bebé. Hoy hago lo que sea por mirarte. Así lo he intentado con otros hombres.

repite. Con ella imposible que me quite. Como le fallaron esta puesta para el desquite. Ella es de control de acceso, pero me dio el beeper. Estuvo conmigo todo el weekend. Piensan que ya no estoy contigo, porque yo no la sigo, la llamo, no le escribo. Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigos. Mientras se mantenga escondido, que somos más que amigos, que nunca nos comimos, pero nos devoramos y cada cual por su camino. Eres la niña de mis ojos, tú eres todo lo que quiero yo. Una cerveza pa' calmar la sed, no. Mejor cerveza dos por su boquita, amor. Las tentaciones así como tú merecen pecados como yo. Ay, si tú quieres, solo dálalo. Tú sabes que no vas a decir que no. Ay, tiene la magia, tú sí tienes una vainita que a mí me encanta, me enloquece. Verme contigo fue amor a primera vista. Cuando bailabas así por el cuellito, besito y lengüita. Sé que te encanta, tengo que decir. Sé que te encanta, te lo que sé. Y a veces sé que te encanta, te lo que sé. La plena. El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber. En llamadas a mía le dice que este verano es pa' beber. Solo quiere salir y de nadie depender. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, entre besos enfadaba. Se le escapó un te quiero. Siento que nos sentimos los de antes, aunque yo de tu boca no sé nada. Si te pillo con ella, si te pillara. Ay, ay, ay, si te pillara, si te pillara. Ay, si te pillara, si te pillara. Ay, si te pillara, si te pillo. Los ojitos se me aguaran, que alguien me te toque, son más allá. No había ninguna intención, solo una tensión entre nosotros. Era tanta la magia, baby, que se veía hasta en las fotos. La idea era arreglarnos, no terminar más rotos. Hubo un fallo en la dirección, era tu cama, no tu corazón, bebé. Hicimos el amor una y otra vez. No sé ni cómo explicarlo, baby, ya. Si fuimos agua a sed, y ahora como te digo que me enamoré. No sé ni cómo explicarlo. Oh, baby, ya. No sé si fuimos agua a sed. Oh, oh. Hey, yo. Si nunca había una intención, ¿por qué tanto enredo entre nosotros? Ya no quiero manejar, sino va a estar tú de copiloto. La culpa de tu cara, que la veo me vuelvo loco. Hubo un fallo en la dirección, era tu cama, no tu corazón, bebé. Hicimos el amor una y otra vez. No sé ni cómo explicarlo, baby, ya no sé si fuimos agua o sed. Y ahora como te digo que me enamoré. No sé ni cómo explicarlo. Oh, baby, ya. No sé si fuimos a hacer. Oh, ¿quién te dará sexo, Hailey? Como Shanty ni Hailey. Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby. Ponía la mini, te quedaba. Son copiados.

polla, loquito, porque no fallé. A la vida de tu fe, que lo que tienes tú es. Siempre seré tu pedo, ya se será tu cruz. No te me mires, no te me mandes, no te me subes. Que no te doy la luz, ¿entendiste? Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa. Pero no te envuelva, pa. Después que a todos se envicia y se creen que ganan, tengo una noticia. Ella no suelta nada, na, na, dice nada. Radio Acupe, una maldita loca, excitando una tus sentidos. Ella lo que quiere es que la ponga en 70K. Tienes que beberte, mami, tú te chinaca. Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá. Por este loco, la mujer es botan más agua que la K. Llegaron los people, recogen los chihuahuas. Yo mandé pa'l Cristo Redentor en una guagua. Cada vez que freno, demasiado piquete, manín, se me fue los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Loca, loca, loca. Soy loca cometida.

Rocky, cerca de Rocky, la dragona, la dragona, la dragona, la dragona, la dragona, la dragona. Radio Acupé acompaña tu vivir.

cazando y moro perreando. Voy cazando y moro perreando. Que voy en toda la casa y moro perreando. Voy a llevarte pa' perre, mami, pa' que veas cómo es que se perrea. Tráete a tu amiga si te gusta la idea. Dile que esta noche vamos a janguear. Qué rico lo vamos a pasar. Aquí nadie se va a casar, pero tú te vas a querer quedar. Ay, ay, aprovecha que estoy soltero. La que me mira a los ojos por 5 segundos, ya yo sé que es mía. ¿Dónde están las malas? Que son bienvenidas. Estoy puesto para el lío. Dime si tú lías, tu amiga y tu el corillo están bien ricas. Pero ese culo tuyo, wow, sobresalía. Salimos de la disco y estaba de día. Obviamente salí con la que quería. Ey, que viva la putería. Dale pa' atrás, tan, tan chulería. Ey, dime si te vas a montar. Repetirlo una vez más. Y por eso te digo, rompe el suelo. Dale, no te lo quita. Baby, puede, mi favorita. Si no quieres, porque tú me sientes. DJ Chowa, recordándote. Baby, dime cuál es tu plan. Vente aquí conmigo, aunque sé que está mal. Rompemos nuestro pacto, pero me da igual. Nos comemos, reseteamos, arreglamos. Que sé que no es bueno, no freno. Fue más la calentura que la culpa. Así que lo hacemos. Cuando te voy a llegar al club, me tienes recordando el ayer cuando solo me perreabas tú. Pero sabes que no es bueno, bueno, que yo te vuelva a llamar. Me poniste soltero y quiero repetir una vez más. Y por eso te digo, rompe el suelo, dale, ponte loquita. Baby, tú eres mi favorita. Si no quieres, porque tú me quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí. cariño, no hay cariño. Allá. Que la guitarra me haga un sonido así. De puerta en tierra yo vengo directo aquí. ¿Para qué? Para asegurarte que milagro tiene bomba para brindar. Porque Vanessa tiene bomba para brindar. Porque María tiene bomba para brindar. Porque Guajira tiene bomba para gozar. Y yo que no me quedo atrás, te traigo la champaña para empezar. El agua de la virgen del manantial. Y yo sí que yo no libre de todo mal. Que te Puerto Rico hasta Nueva York. A cinco con mi negra y así es mejor. América Latina aquí estoy yo. Traigo mi marico del malecón. Y es que yo quiero que todas las mujeres me digan ah. Y es que yo quiero que todos los machos me digan oh, oh, oh. Y es que yo quiero que todas las mujeres me digan ah, ah. Y es que yo quiero que toda mi raza me tenga cuerpo, alma, sangre y que bomba para brincar. El coro no se oye. Bomba para brincar. El coro no se oye. Bomba para brincar. Música fácil de escuchar. Tú sabes. DJ Towa, vem!